Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto. La creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta nos visita para la entrevista aquí en el piso el grupo Monos del Infierno. Antes, vía telefónica, conversaremos con la cantante celestial Lidia Borda. En la sección ¿Qué es el tango? Responde hoy el dúo Pescante Tango. Más tarde, en la columna periodística, Sebastián, el loco Bombonazo Linardi, comentará el espectáculo Tres Tangos de los cantantes Cucuza Castielo, Osvaldo Peredo y Luis Felipe Eli. Y como siempre, tendremos música, noticias delirante, agenda de conciertos, tribulaciones, dudas existenciales y problemas. Y probaremos también, además, el mini bandoneón. ¿Cuál? Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero no se está tomando el pelo. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. ¡Qué barbaridad la mía! Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo, que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Miguel Ángel González. Hace tres días que estoy grabando copetes y tres días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Hoy arrancamos de abajo y subimos rápido hacia arriba, una nueva emisión más de este programa que no es de culto, sí es sagrado y que se llama Fractura Expuesta, emisión 279, mientras la cortina no para de derrapar, podría decir. ¿Tal vez se escucha o no? Radio Arte. Sí. No, no, pero ahí está como desafinada un poco la púa del tocadisco. Porque nosotros tiramos la cortina de púa de tocadisco, como corresponde a un programa de tango. Exacto. Bueno, ¿cómo va? Y muy bien, yo con nosotros de este programa de tango del nuevo milenio. Ay, qué hermoso, es una bajada preciosa. Exacto, ¿eh? Para que termino. Que ostenta una nevada, básicamente, porque hay pocos programas de radio de tango que pueden decir nevó cuando uno estaba en emisión. Y esto ocurrió en el 2007, el lunes 9 de julio, donde nosotros estábamos en Radio Nacional. Ahora, yo tenía, y justamente es el día más frío del año, yo tenía muchas expectativas de que hoy también hagamos el programa justamente con los Monos del Infierno. Como para templar, ¿no? Exactamente. Sí, yo sabés que intuía también eso, pero no sucedió. Y no sabemos si va a suceder, tampoco nos importa tanto. Si no, venga, sí. Que venga. No, a mí sí me importa. No, si caía jueves, ¿no? Si nos tocaba otra emisión más de Fractura Expuesta con nieve. Pero en este caso. A mí igual yo quedé un poco resentido de aquella nevada, porque como estábamos abocados al trabajo de la radio, no pude ir a jugar. De manera que me encantaría que nieve en un momento donde yo no esté tan que no abocado. O sea, ni jueves, claro. Bien. Claro, porque ni jueves. Tampoco nos vamos a hacer lo que estamos todo el tiempo trabajando, ¿no es cierto? Che, me ha servido un poco lo de los gordos de la CGT niegan la fractura. Bueno, ¿cuál es el problema? No hablan de este programa, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Claro. Bien, bien. Nos ningunean. No, tendremos entonces ningunean al tango, ningunean al tango como ningunean los medios al tango. Y ya estamos, el informe que emite anualmente el Comando Amargura, que indica que Nazarena Vélez en decadencia tiene más presencia en la televisión argentina que el propio tango. Bien, bien. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con la 530, la voz de las madres. Aquí estamos. y dejar un mensaje, si quieren, y si no también hay dos alternativas que son vía internet, Germán. Sí, acá estaba leyendo el guión de la lectora de vinilo. Después profundizamos un poquitito. Bueno, está bien. Fracturaexpuesta@madres.org es el correo electrónico, y fracturaalaire@hotmail.com, que es nuestro messenger, nuestro correo mensajero instantáneo, donde ustedes nos agregan como contacto, como amigo, como fanáticos que son, y nos pueden dejar preguntas en línea, tanto para Lilia Borda, para los monos del infierno, para Nicolás Esquivel o para Sebastián Loco Linardi. Nicolás Esquivel, que lo veo aplaudiendo como una foca, así con los brazos rectos y haciendo palmas, pero no, la verdad no entiendo, le voy a preguntar. Mientras, una bocanada musical. Pero bocanada, no bocanada en el sentido... Perdóname, sí. Dijiste una bocanada musical, ¿eso está guionado? No, salió? En absoluto, me salió. ¿Te salió? Una bocanada, un respiro musical, pero les decía, no esos respiros de no, tiramos música, no. Escuchen Quasimodo Trío. Era música. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana... estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Escuchamos de Daniel Ruggiero, una composición de Daniel Ruggiero, Constelación, por el grupo Quasimodo Trío. Yo le hablo del tema que usted quiera. Línea de oyentes 4-382-9327. Yo le hablo de la altura. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 10:15 en la noche porteña, la temperatura 32 grados bajo cero. Títulos. Próximo regalo, una orquesta típica y la presidenta Mauricio y el bandoneón. El PRO analiza regalarle a la presidenta una orquesta típica entera para el próximo encuentro. Sería para profundizar el diálogo, aprovechando lo bien que cayó el regalo de esa caja con botoncitos. El jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, resaltó lo positivo del tango como ícono de la ciudad, pero por sobre todas las cosas, lo barato que sale contratar a una orquesta típica. Rodríguez indicó que el bandoneón chiquito ese le salió al gobierno como 3 lucas, mientras que para el Festival de Tango, una orquesta está cotizando con suerte 1.500 pesos y además los 11 o 12 pibes pueden realizar otras tareas de mayor utilidad como lavar, planchar, ser fiscales de mesa, ordenar el espacio público y también hacer los mandados. En tanto, los equipos de relaciones públicas junto con los equipos de cultura tanguera para el Bicentenario barajan otros regalos íconos del género. Para los próximos encuentros, los regalos podrían ser una sidra, un vaso de vino con un sifón de soda, un fungi fileteado, un twist europeo, una groupie de la Fernández Fierro o un peluquín naranja. Seguimos con el mismo tema. Cristina Fernández ya estaría tomando clases de bandoneón en lo de Rodolfo Mederos. Luego de que el jefe de gobierno Mauricio Macri le regalara un mini bandoneón, la presidenta Cristina Fernández habría manifestado su enorme interés por estudiar la ejecución de ese gusano con botones. Según fuentes oficiales, en los últimos días se oye por las mañanas en la Casa Rosada un continuo ruido que se asemejaría a las notas de un bandoneón, aunque no se descartó que también se pareciera al grito de un ternero degollado. Allegados a la Casa de Gobierno no confirmaron la noticia, aunque se deslizó que hubo serias quejas por ruidos molestos. Hay temor por posibles denuncias de la vecindad de la Casa Rosada. 10:16 en la noche porteña. El pronóstico anticipa para mañana el día más frío del año. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Ese gordo que toca el bandoneón y el otro que dicen, ¿cómo es? ¿El mudo? Sí, es. Hasta aquí. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. ¿Qué es el tango? No sé, yo creo que para mí y para mucha gente es un lugar donde me, se puede trabajar mucho, se puede tratar de aportar de nuestro lado joven, que es un poco lo que estamos tratando de hacer, y tiene mucha libertad también. O sea, hay muchísimos, es un género muy muy rico y con mucha libertad, no está estructurado, por lo menos así lo pensamos nosotros y intentamos transitar esa manera. Para mí es como una expresión, digamos, que resume ciertas cosas de mi vida que funcionan ahí, digamos. Que uno se ve medio rockero, pero medio acartonado, pero no sé qué. Y bueno, y en ese lugar es como que que funcionan, qué sé yo. El tango es una música que no tiene tiempo, digamos, nació en una época, pero sigue funcionando. Y como todos los que nos acercamos al tango, o por lo menos yo, estudio todo el tiempo, todo lo pasado, obviamente, del 30 en adelante, pero me encantan todas las orquestas y trato de capacitarme para poder dejar algo. Yo que sé, que algún día de acá, no sé, 50 años, el temita o la composición que yo hago ahora, no sé, pueda quedar en el repertorio. Me parece que hay que hacerlo sin ningún tipo de tabú, ni decir, bueno, nada, este es parecido a este al otro. Bueno, hay que empezar a hacer cosas, y me parece que aportar desde ese lado. Escuchamos en la sección ¿Qué es el tango? En este orden, a Diego Suárez, guitarrista, y a Patricia Panconín, pianista. Ellos son los integrantes de Pescante Tango. Aprovechamos para agradecer tres discos que nos han llegado en la semana a Fractura Expuesta, a la redacción de Fractura Expuesta: Lurbe Trío, nuevo trío porteño, y Jacqueline Sigot, que estuvo también presentando, está presentando y estará seguramente en un mes más o menos, porque hay que sacar turno para estar en Fractura Expuesta. Presentando este disco en exclusiva para todos ustedes. También agradecemos a Paula Gurini, que se comunicó a fracturaexpuesta@madres.org. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Tenemos conectada a la cantante Lidia Borda. Vamos a saludarla. Hola, Lidia. Aquí Maxi y Germán desde Fractura Expuesta te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, rica la sopa antes de empezar. Sí, me hice una sopa de zapallo. Iba a decir, no ganadora, además de cantante, no ganadora del premio Gardel 2009. Además no ganadora, pero además escena constitucionaria no ganadora. Bien. Claro, en el 2005 perdiste también. Suelo no ganar los Gardeles. Bueno, les es vamos como a... una gimnasia, ¿viste? Para aquellos que no saben, Lidia estuvo en esta última ocasión de los premios Gardel, estuvo ternada, y a Mejor Álbum de Artista Femenina, ese premio se lo llevó Celeste Carballo con el disco Celos. Y bueno, ¿cómo sos con este tema de los premios? Lidia, ¿sos de las que reniega de este tipo de celebraciones o de este tipo de mimos, como dicen los artistas, o de las que aceptan sin desmesuras triunfalistas cuando reciben algún premio? Bueno, en realidad no lo sé porque nunca recibí ningún premio. Yo te direcciono la pregunta. ¿Estás caliente, Lidia? No, la verdad que no. No me da lo mismo ganármelo que no ganármelo, no me va a hacer la tonta tampoco. Claro. Me hubiera preferido ganármelo yo, pero... o sea, fundamentalmente hay una cosa que es, y esto es absolutamente sincero, aunque sea repetido y todo el mundo de alguna manera lo diga, y es que uno no hace las cosas para digamos, con esta finalidad, pensando en un premio. En ese sentido, si fuera así, sí estaría muy enojada y muy verde. Entonces, digamos, esto es como una cosa extra de lo que uno hace. Y si te lo ganás, está bueno, y si no te lo ganás, te pasás un par de días así un poquito, qué sé yo, receloso, pero después se te pasa. Igual, Lidia, no te calentes tanto, porque fue una entrega bastante fea, porque justo con el tema de la gripe... Bueno, vos sabés que yo apostaba, dije, seguro me lo voy a ganar, porque ahora que no hay, que nadie se va a enterar de nada, seguro me lo voy a ganar. Pero no. Por suerte no me lo gané. Lo ganó Celeste Carballo. Sí. En tu... Con Celos, sí, eso habíamos dicho. Sí. Pero no estamos con Lidia para hablar del no premio, porque no se trata de eso, sino para hablar de las próximas presentaciones que hará en el Torcuato Tasso. Serán el 24, el 25, el 31 de julio y el 1 de agosto. O sea, viernes, los últimos dos viernes de julio y sábado de julio también, y primer sábado de agosto. Qué quilombo, o sea, va de vuelta. Es un quilombo. Mañana pasado y el otro fin de semana. Muy fácil. Lidia, te agradezco muchísimo, gracias, nos vemos la próxima. No, ¿qué vas a presentar ahí en el Tasso, en estos conciertos en el Tasso? En realidad se hace como una nueva presentación de Ramito de Cedrón, que es el disco que hicimos el año pasado y que ya presentamos también en el Tasso en agosto. Pero... además también hay una revisión de material de otros discos, hay algún que otro tema nuevo. Los temas de los temas anteriores, digamos, los que no son parte de Ramito de Cedrón, el último disco, ¿los seleccionás vos? ¿Cómo los seleccionás? Sí, bueno, no siempre es la misma forma de seleccionar. Ese es un poquito, depende de qué se esté buscando en ese momento, ¿no? Digamos, por ejemplo, con mi primer disco lo que me pasó fue que sí, la dirección de la búsqueda fue porque me quedé totalmente encandilada por las intérpretes del principio del siglo. Entonces, en realidad fui a escuchar a las cantantes y me quedé también pegada con el repertorio, y me pareció que era un repertorio que era bastante apto para mí y en el que con el que me podría sentir cómoda, y que además me encantaban las canciones, y bueno, hice un disco con ese repertorio. Después, el segundo disco es un disco más clásico, pero por ejemplo la idea fue, lo encaré un poco como pequeñas canciones de cámara, ¿no? Y entonces busqué canciones, lo que dentro del repertorio de lo que es el tango canción, y canciones muchas muy románticas y con mucho lirismo, digamos, ¿no? O sea, que tuvieran esa posibilidad también. Me parece que, o sea, no es una cosa absolutamente deliberada, va como una misma búsqueda. Claro. Van saliendo al mismo tiempo, ¿no? Simultáneamente esas cosas. Lidia, más allá del concierto de mañana pasado y la semana que viene, te quería consultar por algo que estuviste haciendo en una sala de la calle Armenia, que era, si mal no comprendí, cantar sobre, o sea, musicalizar una película en vivo. Era algo así, no exactamente, porque en realidad lo que pasaba era que se proyectaba la película, que duraba de una media hora, es una película de Ferreira del año 28. Uh-huh. Y es una película muda esa. Es un drama, un melodrama muy sencillo y muy típico de la época. ¿Y vos cantabas? No, había una musicalización de Santiago Echazurian en piano. En algún momento de la película aparecía como una pequeña intervención mía, de un vocaliz, de una pequeña intervención así, de sin canto, sin palabras. Después, sobre la película también, Pablo Agri y yo hacíamos también unas intervenciones, y después, cuando la película terminaba, que es una película cortita de media hora, hacíamos un mini recital de otra media hora con fragmentos de la película, haciendo como un montaje. Ajá. Y era muy lindo. ¿Lo vas a volver a hacer? Sí, vamos a hacerlo seguramente en el Festival de Tango, creo que el 15 de agosto. Ajá. En la Recoleta, y después creo que va a ir también una fecha en el Centro Cultural Borges. Okay. Bueno, Lidia, entonces repetimos, este viernes y este sábado y el próximo 24, 25, 31 y primero. En el Torcuato Tasso, Defensa 1575 a las 10 de la noche. Sí, de los lugares que van quedando, ¿no? De los lugares que van quedando. Así vale, digamos, también me gustaría decir que estoy muy triste porque se acaba de cerrar otro lugar que es Notorious. Y la verdad es que es una tristeza esta decadencia de... ¿Cuándo fue, Lidia? ¿No? El martes. ¿Cómo? Bien, el martes de la semana pasada fue. Sí, creo que sí. No sé, yo me enteré ayer y la verdad es que me impresionó muy mucho y mal. Muy bien. Bueno, Lidia, te agradecemos la charla. Bueno, los espero. Vénganse al Tasso y, bueno, la gente de la audiencia, por supuesto, también. Muy bien, gracias, Lidia. Un abrazo. Lidia Borda estaba en Fractura Expuesta. Nos quedamos escuchándola. ¿Qué escuchamos? Recuerdo que me decías, siempre me has mentido. Si estuviéramos unidos como el pájaro y el aire, como la rama y el nido. Siempre me has mentido, siempre me has mentido, mentido. Ahora andarás con otra, repitiéndole lo mismo, acariñando entre muslos

Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? No, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas no invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Poné este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, no tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. Puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Agenda. Chequeala, infractura expuesta. Aprovechamos que la gente de Tiempo Orientales no debe estar escuchando este programa, pero sí gente que está en Montevideo sintonizando a través de www.madres.org o www.fracturaexpuesta.com.ar para anunciar una fecha en Montevideo. Tanto quilombo, ¿no? Orquesta Típica 1940 en el Ateneo de Montevideo, en la Sala Rodó, entrada gratis a las 7:30 de la noche. Pasamos a Buenos Aires ahora y toda la gente de Buenos Aires nos escucha que puede ir a ver a Brian Chambouleirón al espacio ecléctico que va a estar haciendo un acústico en Humberto Primo 730 a las 9 de la noche. Diego Esquisi y Quinteto estará en el Club Lounge Reconquista 974, entrada 20 pesos más una consumición mínima obligatoria de 15. O sea, 35 pesos a las 9:30 de la noche. Cuarteto Catenacho junto a Cucuza Castielo en Gardel de Medellín, Avenida Caseros 3033, entrada gratis a las 10 de la noche. Como decíamos hace un rato, Lidia Borda en el Torcuato Tasso, Defensa 1575, entrada 40 pesos a las 10 de la noche y repite el sábado. La propina en De Mario Restaurant, Sarmiento y Ameguino, Avellaneda, la entrada gratis a las 10:30 de la noche. Seguro que algo tenés que comer. Raúl Lucy en la esquina Homero Manzi, Avenida San Juan y Avenida Boedo, entrada 25 pesos a las 12 menos cuarto de la noche. Pasamos al sábado 25 de julio, la Orquesta Escuela del Tango con Juan José Mozzalini. De invitado estarán en la Casa del Tango, Guardia Vieja 4049, entrada gratis a las 7 de la tarde, es un lugar con capacidad limitada. Juan Martínez Calerandi estará en Peña de la Candelaria, Roca 456, esto es Adrogué, a las 10 de la noche. Las del Abasto estará con Juan Penas y los Bonavenas en el Buenos Aires Club, Perú 571, a las 12 de la noche. Y también el sábado, el Sexteto Milonguero junto al Quinteto Espontáneo 2, en Sarata Bar, Sarmiento y Sánchez Bustamante, entrada gratis a las 10 de la a las 12 de la noche. El domingo 26 de julio, el Afronti Baigón en Defensa. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar.